Buenas tardes y bienvenidos a La Casa de Papel. Eso es Arcania que vino aquí nuestro querido Ángel Santamaría a contarnos, pues eso, que tal, que no sé cuánto, y al final pues se animan, sacaron este tema, vino para hablar de este tema. No había absolutamente ningún futuro para Arcania en ese momento y bueno, pues parece que sí, que lo va a haber. Bueno, pues ese es uno de los grupos que hemos tenido por aquí hoy, en nuestro último programa de esta cuarta temporada. Pues haremos un repasito a todo lo que hemos tenido por aquí y aparte de hacer este repasito, haremos otras cuantas cosas más. Y yo me parece que no me estoy oyendo. ¿Hola? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Bueno. Pues hemos tenido un pequeño problemilla aquí a primera hora en el primer momento, pero ya está solucionado. Buenas tardes. Aquí estamos empezando este último programa de la cuarta temporada de Salsa Roxa. Estar atentos. Pues lo que comentaba, empezamos con esta Casa de Papel de Arcania y bueno, pues estuvo por aquí Ángel Santamaría cuando sacaron el tema. No, lo hemos sacado de momento y no sé qué, pero no vamos a hacer nada y al final los escenarios llaman. Así que pues eso, esperemos para el mes de agosto, me parece que es, están por Calahorra y bueno, pues que les vaya muy bien, que estamos encantadísimos de que Arcania vuelva. Me gusta, me encanta y además pues eso, para eso tenemos nuestra historia bien puesta y bien preparada con ellos, y ellos nos cedieron su tema Rosas sin Espinas para este programa y ahí lo tenemos. Y bueno, recuerdo en plan rápido, primero teléfono de directo, el 915303221. Ahí nos podréis poner lo que queráis. Y por otro lado tenemos el WhatsApp, el 608-600551. Y bueno, pues os saludo a todos. Buenas tardes, Benny Prijuave desde Revi Radio, aquí en Vicálvaro. Encantadísimo de estar con vosotros y con este número 135 de edición de esta cuarta temporada ya que se nos va y ya veremos qué viene en septiembre. Tan callados y tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus sueños, de todas las traiciones, de todos los silencios. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. Mientras me quede voz, hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados y tan molestos. De sus huesos sin nombre esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor de invierno. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. Bueno, y recordaros que este año hemos empezado una nueva sección en el programa. De momento, el primer miércoles de cada mes, tendremos lo que hemos llamado entreviciertos. Esos conciertos en eléctrico mezclados con una entrevista. Y a los primeros que tuvimos fue a Barracuda. A continuación estuvieron también Left Forever. Y los últimos, los que están sonando, Carbunco, con este tema Mientras me quede voz. Luego pondremos los otros dos grupos también para que los vayáis escuchando, y iremos poniendo una selección más o menos interesante de grupos que han pasado a lo largo de esta cuarta temporada por aquí, por Salsa Roxa. Thank you. Bueno, pues esto era Left Forever y ahora vamos con Barracuda, esos chicos de Cien Pozuelos. Y bueno, pues iremos contando quién más ha estado por aquí y quién ha venido. Vale, y por cierto, ya ha llegado nuestro primer WhatsApp para nuestra mejor oyente, Conchi. Hola, un saludito para ti también. Yeah. bueno, este es uno de los últimos grupos que tuvimos por aquí, Licantros, y su temita Puto Borracho, de su último EP. Bueno, pues vamos a seguir escuchando por aquí distintos temitas, como hemos dicho, de varios de los grupos que han estado por aquí. Y mientras quiero ir contándoos algunas cosillas de las que han pasado, han ocurrido a lo largo de todo este año, ¿no? De toda esta temporada que empezamos en septiembre, que terminamos en diciembre, tuvimos que hacer un parón de 3 meses que no pudimos hacer programa. Y luego en el mes de abril retomamos con el primer programa que hicimos, fue con Barracuda y su entrevicierto, que lo tenéis por ahí para que lo podáis escuchar en archive.org. Por ahí por Facebook están los links a los distintos programas. Vamos, una vez que entréis en uno, desde ahí podéis ver absolutamente todos los podcasts que están puestos. Y recordaros también que si en vez de buscar Salsa Roxa buscáis Revi Radio, también tiene podcast ahí en archive.org. Y ahí tenemos puesto pues todos los programas que se hicieron durante el confinamiento. Y además de eso, se ha incluido también el concierto que hizo, concierto de órgano que estuvimos presentes aquí en la iglesia de Vicálvaro. Y próximamente hemos tenido unos problemillas técnicos, por eso no se ha puesto, pondremos también el concierto de La Límite y todas las cosas que a nivel general hagamos con Revi Radio. Pues eso, que lo sepáis, aquí tenemos la Asociación Cultural Revi Radio Vicálvaro y bueno, pues haremos todo lo posible para que lo pasemos todo bien y nos divertamos todo lo posible. Y ahora os contaré más cositas, que si no, no voy a contar todo de golpe. Bueno, y esto es lo que Boicot está repartiendo por ahí en los escenarios con su Balkan Acoustic, un espectáculo en acústico que han hecho en disco con temas y con indumentaria muy, muy a la antigua. Y bueno, un disco muy interesante de escuchar. ¿No lo habéis escuchado todavía? Pues aquí os dejo un cachito de este Skalashnikov. ¡Apunten! ¡Fuego! Aquí. Skalashnikov. Se repite la canción, se prepara el pelotón. Y bueno, pues entre otras cosas, pues vamos a hablar de un... Me voy a contar un temita y voy a dar mi opinión en plan rapidito, porque después de el último programa en el cual tuvimos por fin una tertulia en esta temporada, pues en la página de Metal Vicio se les ocurrió hacer una encuesta, ¿no? Una encuesta en la cual preguntaban... ¿qué haría a la gente, que me haría a mí como fan, el que yo vaya a un concierto, ¿no? Fue una de las cosas que surgieron en la entrevista, en la tertulia. Entonces, pues ellos han dado varias opciones y yo voy a contestar sobre esas opciones lo que yo pienso al tema. Y es una de las cosas, la que más votos iba teniendo, es conocer a la banda y que me guste. Vale, y si no los conocéis, ¿cómo puedes saber si te gustan o no? O sea, es lo mismo que cuando te ponen un plato de comida y no lo has probado en tu vida, no sabes ni lo que es, y dices, no me gusta. Si no lo has probado, ¿cómo no te puede gustar? ¿Cómo puedes saber que no te gusta, mejor dicho? ¿Vale? Pues para saber si te puede gustar o no, hay una pequeña gran diferencia hoy en día, y es que tenemos internet, ¿vale? Y podemos hacer una escucha. Pues bueno, no sé, un grupo como ha estado sonando hace un momento Echo también, pues yo no sé cómo suena, no sé si me van a gustar o no. Bueno, pues lo buscas en internet y puedes darle una pequeña escucha a ver cómo suenan y si te pueden gustar o no. Lo que también es cierto, que hay muchos grupos que no es lo mismo, no es, bueno, con ningún grupo no es lo mismo verlo en directo que en un vídeo o escucharlo, pero se puede asemejar más o menos, ¿no? Por lo menos hacerte una idea sí que puedes. Y hay muchos que tienen algún trocito de algún concierto en directo y puedes hacerte una idea. O sea, esa es la primera. Que el concierto no sea sentado, pues mira, ahora mismo como que está complicado el tema. ¿Qué le vamos a hacer? La situación que tenemos es la que hay, y lo que sí os puedo decir, que sin tener COVID ni nada, yo he estado en presentaciones y en conciertos en un teatro y era todo sentado. Bueno, hasta el final, que al final, pues sobre todo cuando estás con un ciertos grupos, pues eso de terminar sentado en un concierto es complicado, ¿no? Pero sí que os puedo decir, por ejemplo, que aquí desde Revi Rock, el pasado 16 de mayo, junto con Revi Live, junto con Revi Radio y en colaboración con la Junta Municipal, pues estuvimos emitiendo en directo un concierto de órgano desde la iglesia de, Nuestra Señora de la Antigua de aquí de Vicálvaro. Bueno, pues a ver, yo escucho todo tipo de música y he dicho música, ¿vale? Bueno, pues lo que sí podemos garantizar es que todo el equipo de Revilife, todo el equipo de Reviradio, el equipo de Revirock, que estuvimos retransmitiendo el evento, salimos flipando. Pero flipando, o sea, de verdad, es algo que recomiendo. A ver, evidentemente yo no voy a ir todos los fines de semana a un concierto de órgano, ¿no? No voy a ir. Pero en vez de ir todos los fines de semana que vaya a un concierto, que tengo yo una buena media de conciertos, últimamente no tanto, pero mi media de conciertos es bastante alta, pues en vez de cambiar uno de rock por otro tipo de música, pues es posible. Y no quiere decir que no me vaya a gustar, me puede gustar o me puede no gustar. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta que hacían, que las bebidas sean baratas. Vamos a ver, con que tengan un precio razonable, yo para mí ya es suficiente. Evidentemente, si vas a un sitio que te cobran 10 o 12 pavos por un mini de cerveza, que hay sitios que lo cobran, pues mira, eso como que escuece, ¿vale? Eso como que escuece y puede ser uno de los motivos que me planteé volver a un garito determinado. ¿Por qué? Pues porque, chicos, yo no me gusta pagar algo que sea justo, pero que me quieras abusar de mí en los precios, pues mira, a lo mejor no voy ni aunque me guste la banda. Que no haya SARS-CoV, pues sí, eso lo queremos todos. O sea, ¿para qué? Pero como dicen por ahí, no es mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Y si hace 100 años y hace no sé cuántos siglos que tuvimos ya pandemias y se vencieron entonces, que la ciencia era la que había, que no tiene nada que ver con lo que hay ahora, pues ahora también lo vamos a vencer, ¿cómo no? Más cosas que dicen por ahí, pues que no se trabaje ese día o al día siguiente. Vamos a ver. Nadie ha empalmado absolutamente nunca en su vida para ir a currar después de una fiesta. No me lo creo. Todos lo hemos hecho alguna vez. ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos que entrenar. Hay que ir a más conciertos y ya está. Vale. Bueno, más cosas. Otro de los puntos era ir en compañía. Bueno, pues es una buena opción. Por supuestísimo. Si vas en compañía, pues es lo mejor de lo mejor. No te lo voy a discutir, ni mucho menos. Pero también te puedo decir que hay veces que la compañía te la encuentras allí porque seguro que has conocido a alguien en un concierto anterior o en ese concierto conoces a alguien. Y yo me voy a mi palabra, mi definición, mejor dicho, de una palabra que es desconocido. ¿Y qué es un desconocido? Pues para mí un desconocido es un amigo que todavía no me han presentado y me lo puedo encontrar en un concierto. Que me pille cerca de casa, hombre, pues si tienes, si vives lejos de una capital, lo tienes más complicado. Cierto es, pero en una capital hoy en día, lejos, cerca, vamos a ver, hay taxis, hay Cabify, hay Uber, hay coches de alquiler, eléctricos, no eléctricos, hay transporte público, en fin, eso es una comodidad, ¿vale? Si ya queremos llevarnos al grupo al salón de casa, como hacemos aquí con los entrediciertos que traemos al grupo aquí a la radio, puedes intentarlo, pero te va a salir un poco caro. Entonces ya el siguiente punto pues no se cumple, que es que la entrada sea barata. Pero vamos a ver, señores. Entiendo que digáis que los grandes grupos que vienen de fuera tienen las entradas caras. 80 pavos, 100 pavos, 90 pavos, me parece muy caro. Pero todos lo sabemos de sobra que aquí hay montones de conciertos todos los fines de semana, normalmente. Ahora con el tema COVID evidentemente se ha reducido mucho, pero normalmente hay conciertos y festivales con 2, 3 y hasta 4 grupos por 10 euros. ¿A cuánto te sale el grupo? ¿A 3 euros? ¿A 2 euros? Venga, por favor, si eso no es barato, ¿qué queréis? O sea, nos quejamos de que la entrada sea barata, que 10 pavos por 3 grupos, que vienen a ser aproximadamente unas 4 horas o 5 horas de festival, más o menos, con 3-4 grupos, y, y nos quejamos porque cuesta 10 euros. No es por nada, pero ¿cuánto pagáis en el cine por hora y media? Si pagáis 9 pavos, 9,50 o 10,50. Y si es en 3D ya ni te cuento. Sobre todo si no tienes las gafas. Bueno, eso por un lado. Y una entrada para un deporte que no sea el fútbol. Por favor, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto se tiene que pagar al año para hacer ese deporte a nivel nacional? ¿Vale? ¿Cuánto cuesta una entrada para un partido de primera división de ese deporte que no sea el fútbol? ¿Y a los equipos cuánto le cuesta participar en el campeonato? Cada campeonato. No sé. Ahí estamos. ¿Quién paga a los medios que cubren ese campeonato? Porque aquí en este país, si va alguien, algún medio, a cubrir algún deporte, normalmente los medios pagan a sus fotógrafos, reporteros y demás. Dentro del rock, y sinceramente, si hay alguno que me llame o que me ponga un WhatsApp, cualquiera de mis compañeros de prensa, ¿cuántos pagan por ir a los conciertos para hacer vuestras crónicas y vuestras fotos? Ahí lo dejo. Cada uno que piense lo que quiera, pero desde luego, ¿pensáis después de esto que os he contado que son caras las entradas de los conciertos? Allá vosotros, cada uno, ¿no? Pensadlo. Otro, que la entrada sea gratuita. O sea, no digo nada, pero vamos, no sé. ¿Qué queréis? Que sea gratuita. ¿Y quién paga? ¿Quién paga a los músicos? ¿Quién paga a los técnicos? ¿Quién paga la luz del sitio donde se haga el evento? Porque aunque no haya una luz, que porque sea en la calle, vamos a ver, los equipos hay que enchufarlos para hacer ese concierto. Aparte de los equipos, las luces del escenario, ¿vale? Normalmente hay un sitio donde cambiarse de ropa a los que están encima del escenario. Eso también gasta luz, gasta agua. ¿Qué pasa? ¿De dónde queréis que se pague todo eso? No sé, sigo diciendo. Alguien que quiera participar en todo lo que estoy diciendo, pues ahí tenéis el WhatsApp, tenéis teléfono fijo para que me llaméis y me lo contéis. Más cosas que había. Una cosa que esa la propuse yo como pregunta y creo que es interesante, ¿no? Que la banda ofrezca un espectáculo diferente, ¿vale? Todos lo sabemos, todos los que hemos ido a algún concierto, hay bandas que es que tocan con la ropa con la que están por la calle normalmente o con la que van incluso a trabajar, y vienen de trabajar, se suben al escenario, se plantan su instrumento encima o al lado, según corresponda, y... O sea, las muñecas de Famosa van más deprisa que ellos en un escenario y tienen más marcha. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Dependiendo de... Estoy hablando de música rock, ¿vale? No estoy hablando de un cantautor que sale con su guitarra y una banqueta a un escenario, nada más. Estoy hablando de un grupo de rock. Si en un grupo de rock me ofreces eso, pues la verdad que no me da movimiento. Y si encima... no tocas con sentimiento, no cantas con sentimiento, pues qué quieres que te diga, ese grupo va a salir del carrusel, pero rapidísimo. ¿Recordáis grupos, no sé, grupos que han llamado mucho la atención, tanto fuera de ese país como dentro? Ese Kiss con su maquillaje. Aquí había unos en Castellón, no me acuerdo ahora mismo del nombre, que también ha estado aquí en el programa, que también se caracterizan para salir al escenario y se maquillan y se ponen una ropa determinada. No sé, transmite algo, por lo menos transmite. Si encima das mucho más espectáculo, pues mejor. Para el que va a verte y para ti, porque va a ir más gente a verte. Piénsatelo y ponte las pilas. Y bueno, lo último que ponen es tener transporte para ir y volver. Bueno, pues eso depende principalmente de dónde vivas y dónde sea el concierto. Sobre todo más de dónde vives, porque las salas normalmente más o menos relativamente suelen tener algún tipo de transporte. pero claro, los que viven fuera de las capitales, los que viven en urbanizaciones fuera de las capitales o en pueblos pequeños, es más, bastante más complicado. Lo que habría, eso habría que, yo creo, no sé, sangre.org, eso de las firmas, alguien que se anime y que solicite más transporte nocturno o incluso los grandes festivales de organizar, como nuestros queridísimos amigos de Zarpa, el Zarpabús. Pues chicos, grupos, salas, se puede plantear la idea, a lo mejor renta eso de poner un bus para ir a un festival, a un concierto o lo que sea. El caso es disfrutar, ¿de qué? Pues de la música en directo, ¿de qué va a ser? Algunos de los comentarios que nos ponen por aquí por el WhatsApp es, cuando éramos jóvenes, sí, efectivamente, cuando éramos jóvenes no nos importaba nada, pero es que hay gente joven que va a los conciertos y parece que les da miedo el empalmar, pero bueno, eso era antes, o es que ahora no podemos. De fiesta al trabajo y punto. Con respecto a las entradas gratuitas, aquí una muy buena pregunta, Conchi, esta la ha hecho Conchi. ¿Quién trabaja gratis? Ella no, yo tampoco, os lo garantizo. Y bueno, pues aunque no suban la bebida ya está bien. Pero chicos, que tú te gusta que te paguen por currar, a los demás también, es lógico. Algunos de los grupos que han ido sonando de fondo mientras yo iba soltando este rollito que os he soltado, pues estaba por ahí Sin Estrés, estaba ahora mismo está sonando Astroban, estaba Phoenix Racing, Echo, que ya lo dije, y bueno, ahora en breve yo voy a dejar para que la escuchéis un buen cacho, incluso a lo mejor entera, si os portáis bien y esas cosas. Os voy a dejar un tema del último disco de Sober que tuvimos hace poco por aquí, a Carlos Escobedo, y bueno, pues nos estuvo hablando de este Elegía, su último disco. Pues nada, pues cuando termine de sonar Astroban, pues ¿quién va a sonar? Pues Sober, ¿por qué no? ¿Qué más da? Aquí el caso es que suene música, ¿no?

seguirá, nos olvidarán como el mar y olvidó la tempestad. Bueno, pues un grupo que esta temporada no ha venido por aquí, pero que si ha habido noticias de última hora, pues ha sido Medina Zara, que Juanjo deja la banda, el bajista. Bueno, pues Juanjo, mucha suerte, muchas gracias por haber estado ahí y porque eso, porque siempre nos has recibido muy bien y eres más salado que las pesetas encima en el escenario, coño. Que te vaya todo muy bien y que seguro que te vemos en algún garito por ahí, en algún escenario, en algún sitio, dándole a ese bajo y moviéndote por todo el escenario como siempre. Mucha suerte. Y por cierto, Medina, ¿quién viene de bajo o de bajista, como queráis, a Medina Zara? Cuando queráis nos lo contáis, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora sí a nombrar todos los grupos a los que les tengo que agradecer un montón el que se hayan pasado por aquí. Todos los grupos, fuera parte de los que ya he nombrado, que estuvieron en su entrevicierto aquí y demás, todo el resto de grupos que han estado por aquí, por Salsa Roxa. Entre ellos, pues ha estado Omnia Transit, Pinball Wizard, Again, Judith Mateo, Zenobia, Fires, Jairo González, Kike Ruiz, Maremotus, Space Deer, Audiolepsia, que ha sonado hace un momento, Vandalus, La Vecina del Sexto, tuvimos por aquí también, Fugitivos, Solar, Waydrom, Jorge Salán, Killus, Astroban, que también ha sonado hace un ratín. También tuvimos a los creadores de Ellas Son Eléctricas, pedazo de disco de verdad, y recordando a todas las mujeres que empezaron en el rock aquí en este país. Y el documental ya ni os cuento, no lo podéis perder, tenéis que verlo. Beggar's Blade, Kilovatios, Dagorlad, Fuck Division, Nightheart y Rod Machine estuvo con su recopilación también, una gran recopilación que ha hecho Chustankian y algún colaborador que otro con grandes grupos de este país. Pues eso fueron los que vinieron en esta temporada y durante el año 2020. Y ahora un poquitín de música y os digo los que vinieron en el 21. is something. Bueno, y seguimos aquí nombrando grupos que han estado por aquí: Leviatán, Licantros, Curly Maine, Santos, Nova Era, Bajo Presión, Ankara, Boycott, Último Deseo, Eco, Rey Lobo, Maneiro, Mitago, Letargus, Tales of Gloom, Colectivo Suicida, Los Motores, Atreides, José Luis Sanz, Sober y el Festival San Nicasio, Distrito Rock Sin Estrés. Con Sin Estrés, Zarpa y Bella Bestia, que por lo que acabo de ver ahora mismo no lo he podido escuchar todavía, y ya lo escucharé, y el próximo programa, si es necesario, pues lo pondré por aquí también. El señor David Tebalera me contesta a lo que yo dije aquí sobre él, pues No lo pongo porque el programa dura 3 horas y no sé cuánto dura su historia, a lo mejor dura más de mi programa, pero prometo que si está dentro de los márgenes del programa, ponerlo en su día, cuando corresponda. Hoy ya no me va a dar tiempo. Y si hay que decir algo, pues se dirá, y si no, pues punto, no hay más. Es lo que pasó, lo que pasó, él tiene su punto de vista, yo tengo el mío, y ya está, y ahí lo dejaremos. Y bueno, pues mientras, vamos a seguir escuchando un poquito de musiquita. Son las 21 y 17 minutos en estos momentos, y bueno, vamos a hacer una pequeña despedida aquí, que luego pues a lo mejor hablamos algo más de qué esperamos para la próxima temporada, o a lo mejor no sé, será sorpresa. Y bueno, pues ahora vamos a cambiar un poco de tema. Incluso vais a decir a este señor qué le pasa hoy. Pues bueno, pues que resulta de que ayer en un grupo de WhatsApp en el cual hablamos de rock y hablamos de muchas, algunas cosillas que otras, sobre todo de temas de espectáculos y esas cosas, pues alguien solicitó que los grupos de rock, que si podían echar una manita en forma de pues algo de merchant para hacer pues algún mercadillo, o cuando ponen, van a algún evento tal y cual, pues para recaudar dinerillo para pues para una asociación, creo que es, que se llama Somos Tu Voz Mundo Bull Terrier. Así que ahora vamos a hablar un poquito de perros, porque además dentro de poco van a hacer algo que tiene que ver con los perros, con las motos y con el rock, con lo cual algo tiene que ver con este programa también. Y bueno, al otro lado del teléfono tenemos a Miriam. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Pues aquí charlando un poquito y diciéndole cosas al micro, básicamente. Claro, nosotras muy felices por eso, por poder ser otra vez su voz, su mundo y pues esta lucha tan difícil, ¿no? Que es el rescate animal. Y bueno, lo primero, muchísimas gracias por estos minutos que nos dais. Un placer. Pues bueno, lo que decías ahora mismo, Bernice, si vamos a montar el 20 de agosto un sarao divertidísimo, lo que has dicho, con mucho rock, mucho moto, muchos perros, mucha causa bonita, en Rock and Birras, San Burguillos, Sevilla. Y bueno, pues intentar apoyar pues estos pobres que no tienen voz y a veces están demasiado abandonados, tanto por la mano de la ley como por la mano de gente que no se comporta como debería, ¿no? Uh-huh. En nuestro caso, encima, es un bull terrier, que es un perro que no está catalogado como perro de presa, pero bueno, la gente muchas veces, por ignorancia, porque no es otra cosa, los tiene mal catalogados. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Decían que los Beatles, si ponías un disco al revés, que invocabas al diablo. Sí. Y cualquier persona que escuche un poco de rock o que le guste, yo de hecho escucho metal muy oscuro y me encanta. Tú puedes escuchar metal muy oscuro y no por eso ser ni un psicópata, ni mala persona, ni nada de eso. Hay perros, pues bueno, pues tienen un estereotipo físico, son más potentes. Y la gente muchas veces, por desconocimiento, pues los cataloga mal. Los cataloga mal, los trata mal en el sentido de no saber una adecuada educación para ellos. Es que eso es muy importante, no solo para el bull terrier, para todos los perros. Exacto. O sea, exacto, tú lo que no bueno, puedes hacer es que el perro haga y deshaga a su antojo. Exacto, pero si tienes un pomerania, pues un pomerania te enseña los dientes y te ríes. Sí. Pero si te lo enseña un perro más potente, pues a veces te lo piensas un poco, sí. Exacto, exacto, exacto. Y de ahí viene pues muchísimo abandono, muchísimos estereotipos negativos hacia determinadas razas, como es la nuestra, la de bull terrier. Y realmente es una pena. Es pues un poco el símil que te he puesto hace un momento, ¿no? Es decir, escuchas heavy, eres satánico o tienes un lado muy oscuro y muy oculto. Sí, es que los heavy somos muy malos. Y los todos. Y los metaleros, y los rockeros, y los punkies, y todos, todos. Exacto. Menos los que me callo. Uy, yo con eso tampoco puedo, ¿eh? Porque, en fin, todo lo que denigre a las personas para mí, fuera, exacto, sobra. Exacto, pues está. Esto es un poco lo mismo con el tema de los perros, ¿no? Hay razas que por desconocerlas, la gente, digamos que todo lo que se considera PPP, que son perros potencialmente peligrosos, sería en nuestro lenguaje reggaetón. Más o menos. Vale, nosotros lo repudiaríamos. Es simplemente conocer la raza, es tener un poquito de conciencia de los perros que son, es pues eso, tener un poquito de paciencia, no abandonar porque el perro me hará curullido. Tú también le has podido dar un grito a tu perro, ¿no? Tirar un poco de pues o de ayuda, tanto de protectoras como Somos Su Voz, Mundo Bull Terrier, como hay millones en España, desgraciadamente millones, que encima lo más triste es que no hay ningún tipo de ayuda ni local, ni provincial, ni autonómica, ni estatal, ni de nada. Es que para esas cosas hacen falta ayudas. Hacen falta ayudas, ¿sí?, para cosas diferentes. Mira, el año pasado, justo antes del COVID, todas las protectoras, o por lo menos las más grandes que estamos, queríamos hacer una manifestación en la Plaza Mayor de cada pueblo de toda España. Lo que nosotros le ahorramos a un ayuntamiento, porque el ayuntamiento coge un perro y lo mata, y nosotros cogemos un perro, le damos a un veterinario, le damos alimento, le damos un tratamiento, le damos cariño, cuidamos y curamos las heridas tanto físicas como psíquicas. Hay perros que nos llegan con miedo al ser humano. Normal y lógico. Y lo hemos visto muchas veces en la tele, ¿eh? Lo que pasa es que algunos se hacen el longaniza. Claro, claro, ahí está. Entonces, jolín, pedimos un poquito de ayuda, tanto de concienciación como, pues eso, el evento que tenemos ahora el 20 de agosto, el Rock and Birra, jolín, que una camiseta son 15 euros. Vale, la del Decathlon es más barata. Pero con 15 euros nosotros podemos alimentar un perro, no te voy a decir un mes, pero casi. O tenemos para un collar desparasitario la pastillita que necesita para el corazón. O tenemos para poder hacer otro rescate. Tenemos para millones de cosas. Claro. Una cosa tan sencilla como es el teaming. El teaming es un euro al mes. Y para nosotros un euro al mes, que parece mentira, porque se te cae un euro del carro del Mercadona en el parking y no te agachas. O sea, que no le damos tanta importancia. Y un euro para una protectora es algo realmente imprescindible, vital. Vital. Para que veas. Y apadrinar a un bueno, perrito, eso, pues, que son 15 euros. Claro, pero bueno, ya para eso, para, bueno, es como que venga Mary Poppins a cuidar a tus hijos. Eso ya es maravilloso. 15 euros, yo sé que hay gente, además con toda la pandemia, que ha habido mucho ERTE. Sí, evidentemente hay gente que puede y gente que no. Claro, pero yo creo que un eurito prácticamente todos podemos. Un PayPal puntual de decir, pues oye, me han tocado del Euromillón 3 euros, los dono. Dices, uy, qué cutre. No. Es que para nosotras de verdad que es muchísimo, es muchísimo. Bueno, pues un PayPal, ¿a dónde? Pues el PayPal es a Somos Su Voz. Somos Su Voz @hotmail.es. Que vamos a cambiar el correo, ya me he perdido. Ya te lian. Somos Su Voz con dos S. Sí. Somos Su Voz @hotmail.es. Ajá. Vale, pues estamos un en todas ahí. Las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, ajá, estamos en Instagram, nos podéis seguir. Tan sencillo como una foto de un perrete que lo está pasando mal, que la compartáis. Uh-huh. Eso ya es ayuda para nosotras. Uh-huh. Bueno, pues ya que sepa la gente, pues eso, un PayPal. Somos Su Voz. Somos Su Voz @hotmail.com. Hotmail.es. Punto que es. Estamos en España. Ya, pero es que como la costumbre de los primeros era .com y el mío es .com. Claro, sí, por eso bueno, te digo, aquí punto es. Es que acabamos de cambiarlo y me quedo así, digo, el antiguo, el nuevo. Y yo de verdad animo a todo el mundo que tome un poquito más de conciencia, que nos siga. Hacemos seminarios divertidísimos de pues, adiestramientos. Tenéis un problema con vuestro perrete, sea Bull Terrier o sea... De la raza que sea. Ahí está, yo tengo por ejemplo mi Macarena, que la encontraron en Sevilla, y siempre lo digo, es la mil razas, o sea, se pone como los suricatos del Rey León, el que se ponía Timón y Pumba, sí, pues el que se ponía el suricato, el que se ponía en dos patitas. Y ya está. Y ya está. Yo tengo un problema con mi perra, que no es un Bull Terrier, pues yo qué sé, que ha cogido miedo. Podéis hablar con la asociación, que nos queréis hacer una aportación puntual de decir, oye, mira, yo es que hago pulseritas... monísimas, te regalo 15. Que todo lo que sea es bienvenido. Que os animáis a pues, ayudarnos a pasear a los perretes, sí, a un veterinario. todo es bienvenido. Que eso es otra de las cosas que es por lo que precisamente me puse también un poco en contacto contigo, porque habías pedido ayuda a los grupos para, pues eso, para que mandasen discos, camisetas, púas, yo sé, cualquier cosilla, ¿no? Lo que se pueda. Uh-huh. Actualmente tenemos 6.000 euros de deuda solo de veterinario. Ajá, pues ya 60 bulterrier comen alrededor de una tonelada. Ajá. Tonelada, que parece increíble, pero es así, de pienso al mes. El bulterrier es una raza complicadilla, en el sentido que tiene mucho problema de piel, suelen tener problemas hepáticos, tienen casi todos intolerancia a los cereales. Uh-huh. O sea, todo el gasto de un pienso, encima tienes que buscar uno específico. Pues yo a mis perros le compro un pienso de 25 euros, vale, está bien, una buena marca, un pienso normal y está. Un hepático, un saco de 5 kilos nos cuesta 50 euros. Pues ya ves, casi nada. Casi nada, entonces es deuda por todos los lados. Yo de verdad os animo, seguidnos en Facebook, somos su voz, Mundo Bull. Lo que podáis, lo dicho, una púa, que tú me metes una púa firmada de tu banda, me la mandas por correo, que yo voy a hacer, o sea, voy a sacar el máximo posible, que me regalas lo que sea, una taza mona que has hecho tú, has pintado a mano, nos vale, que nos puedes donar, es hacerte teaming nuestro, un euro al mes, de lujo, lo que sea. Cualquier cosilla viene bien, ¿no? Y bueno, y físicamente, ¿dónde estáis ubicados? Para que la nosotros gente estamos en Sevilla, estamos en Sevilla, la dirección exacta, es muy duro lo que voy a decir. No se puede dar porque ha habido varios robos. Han llegado a reventar la valla, han entrado a robar perros, porque el bulterrier es perro de presa y lo utilizan para peleas. Sí. Entonces la dirección exacta, esa gente tiene... tan magnífica que hay por ahí. Sí, sí, maravilloso. De hecho el año pasado fue horrible porque robaron dos. Esto es, a mí me partió el alma. Fue una pareja que se divorció. Él estuvo muy mal anímicamente tal. La mujer nos dejó a la perra. Y el día que se iba a reencontrar con él, la robaron y la atropellaron en la puerta del refugio. Pero la atropellaron a mala leche, o sea, fueron a matarla. Entonces, la dirección exacta yo no la puedo dar. Yo puedo dejaros una dirección si queréis mandar cositas y... Pues que lo mire en la página. Va a llegar. Pues en la página vuestra, ¿no? También estará ahí. Sí, ahí está. Por manera lo menos de contacto un, y demás. Exacto, va a haber un domicilio postal. Si oye, alguien se enrolla tantísimo y dice, mira, mando 50 kilos de pienso, yo puedo dejar la dirección de mi casa, que yo no tengo problema. Y eso, cualquier ayuda, vamos. Fenomenal, magnífica y estupenda. Y sobre todo, muchas veces dices, que si me doy 100 euros, no doy nada. No. Con un euro nos vale. Cualquier cosa es suficiente. Una camiseta de tu banda que nos la firméis y yo qué sé, a seguir rescatando, que nos vale. Y más que agradecidas. Y ya bueno, únicamente por este momento que me estás dando, ya eternamente agradecidas estamos. Pues nada, aquí tenéis vuestra casa también. Donde, mil gracias. Pues bueno, hacemos lo que podemos. En este caso, pues hacemos un llamamiento a esos grupos. Hacemos un llamamiento a que la gente vaya al Rock and Birra, a Burguillos, en Sevilla. Y si hay algún otro evento por aquí, por Madrid o por toda España, no da igual. Si aquí damos los eventos de toda España, no, aunque no los digamos por aquí, lo recuerdo porque hace mucho que no lo recuerdo también. Mira, voy a aprovechar. En la página prijuave.es, que es mi página de fotos, y en la página también de Salsa Roxa, tenemos un apartado que es a la agenda, y en esa agenda vamos poniendo absolutamente todos los eventos que nos van llegando. Fenomenal. Entonces, pues también lo pasaré. Claro, es, pues tú entras en prijuave.es, ahí hay agenda, ahí a la derecha. Pues genial, pinchas en la agenda genial. Y ahí, porque al principio sí, saltaba yo aquí todo el rollo de los 50, 100, 30, 60 conciertos que había a lo largo del fin de semana y a lo largo de la semana. Y claro, llegaba alguno y me decía después, me ponían un mensaje, oye, y que me ha parecido oír. Me ha parecido, porque claro, como en tantos grupos, pues no estaban ni seguros ni nada. Digo, y entonces tomé la decisión de decir, mira, no voy a decir todos los conciertos que hay, porque, bueno, ahora es más fácil porque hay pocos, ¿no? Ahora sí, desgraciadamente sí. Efectivamente, pero bueno, pues ahí está la agenda, en la agenda los puedes consultar y perfectamente, absolutamente todos los conciertos que se hacen llegar a Salsa Roxa aparecen ahí. Así que cuando queráis, pues me lo vais diciendo y los vamos incluyendo. Pues solo puedo, vamos, pesar el suelo por donde pisas, porque de verdad, exagerar. Muchísimas, no, es que de verdad que eso, yo luego hablo con mis compañeras, esto es un inframundo, y cuando alguien te tiende una mano, te quedas mirando con ojos de miedo y decir, pero es de verdad, y yo lo estoy viviendo ahora en primera persona, y muy, muy, muy agradecidas estamos. Pues es de verdad. Y seguiremos poniendo música y seguiremos de vez en cuando hablando de esos Bull Terrier. Y porque estoy convencidísimo que algún evento relacionado con el rock no vais a pasar. Hombre, tenlo clarísimo. Y es más, ahora me voy a picar contigo. Ala, venga. Te invito que el próximo evento en Madrid te vengas a pinchar. Si estoy disponible, vale. Venga, aceptamos. Venga. ¿Para cuándo es? Pues déjame, porque el del 7 está ahí un poco tiritando, pero tendremos otro para septiembre o así, si el COVID no lo permite. Yo te pregunto que si no, te digo, mira, esta fecha, elige tú, con fecha tú. Pues decir, ir diciendo fechas y haremos todos los posibles por estar. Lo digo porque, claro, siempre hay compromisos e historias que a lo mejor es complicado a veces de cuadrar agendas, pero siempre Yo lo entiendo porque además me ha pasado con bandas de colegas y bandas además, pues da un nivel leyenda, por ejemplo, que son grandes, Saratoga, que están con el nuevo disco, están casi sin merchan, y dicen, niña, voy a mirar lo que tengo y lo que tengas te lo doy. A ver lo que hay, ¿no? Claro, y contigo lo entiendo igual, si yo tengo pues que hacer trabajo, no vas a dejarlo todo, y es, vamos, más que no siempre se puede. Justo, pero bueno, si o nos regalas otros minutillos en radio en un tiempo, y yo al Elche te invité ayer personalmente, te vuelvo a invitar. Pues el 7 de agosto me dijiste que era, ¿no? Sí, en Madrid, San Fernando de Henares. ¿Vale? Miramos la agenda y te digo. Venga, pues a ver si es posible, que te tengo que invitar a una birra, brindar contigo y darte las gracias personalmente, porque es magia esto que tenemos ahora mismo, es magia. Pues si podemos, el 7 de agosto estaremos en San Fernando de Henares. Venga. Y de paso invitamos a que si alguien más se apunta, pues que vaya también. Por supuesto, tenemos ahí un evento también muy chulo para realmente mi protectora, esa es una amiga mía, pero yo me dedico a rescatar vidas. Y para mí las vidas no tienen ni raza, ni color, ni edad, ni nada. Eso, tanto en humanos como en animales. Eso es lo más importante. Pues y yo muchas hago un gracias. Evento para mi amiga y otro para nosotros. Entonces, todos los que queráis pasar el 7 de agosto en San Fernando, colgaremos en esa agenda maravillosa que tenéis el cartel de la fiesta. Y os esperamos con los brazos abiertos. Pues haremos los posibles por estar. Muchas gracias. Vale, y gracias. Seguimos escuchando rock mientras que ya se nos queda muy poquito tiempo para terminar el programa también por esta temporada. Seguimos adelante. con la piel de tus enemigos. Tu corazón esperaba este momento. Yeah. Y bueno, mientras seguimos escuchando este temita de fondo, este temita llamado Rey Lobo, pues comentaros novedades para septiembre. Pues no lo tengo pensado todavía del todo, pero estoy dando vueltas ahí a un par de cosillas y os voy a lanzar una pregunta, a ver qué me decís, y si me la queréis contestar, pues mucho mejor todavía, no solamente decirlo para vosotros. Yo hago una preguntilla, a ver qué os parece. ¿Os gustaría alguno ir a algún concierto y luego contárnoslo aquí en Salsa Roxa? Pues es una cosa que estoy valorando de poder hacer, ¿no? Que alguien vaya en nombre de Salsa Roxa a algún concierto y que nos cuente lo que pasa allí, y que si puede sacar alguna entrevistilla de alguno de los que intervengan por allí, tanto encima del escenario como debajo. Cuidado, que en los conciertos hay muchas partes. Y bueno, pues es un planteamiento que está ahí, ¿no? Entonces, pues si a alguno le gusta la idea o piensa que le puede gustar la idea de contarnos, cotillearnos lo que pasa en los conciertos a lo largo y ancho de esta España, pues encantadísimos de que nos contéis y que nos deis ideas. ¿Más cosas que se nos ocurren? Pues por supuesto, y ya está seguro, y seguro que os va a gustar, el primer entrevicierto que tendremos el primer miércoles de septiembre, que si mal no recuerdo, no estoy seguro del todo, lo estoy confirmando ahora mismo, que es el día 1 de septiembre. Ahí tenemos ya un entrevicierto a la vista, ¿eh? Un entrevicierto a la vista. ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Secreto de momento. Lo hablaremos y lo pondremos por las redes. Descuidar, aunque no haya programa, pero por ahí, por las redes, iremos avisando de lo que vaya a pasar por aquí, por supuesto. Y si hay alguna novedad, alguna historieta que haya que contar, pues la iremos diciendo. Mientras tanto, pues aquí, a escuchar música. Yeah. Y bueno, aunque hay pocos conciertos, pero sigue habiendo conciertos. Y entonces, yo quiero recordaros, que hace mucho que no lo hago, las normas de acceso a menores que hay para los conciertos, fuera parte de las movidas que tenemos ahora con el tema COVID, por supuesto, de limitación de aforo, mascarillas, el estar sentados, etcétera, etcétera, que ya conocemos todos. Pero de vez en cuando sabéis que me gusta recordar el tema de los menores, porque ya por fin en muchos sitios pueden ir los menores, ya era hora, que estuvimos aquí en Madrid mucho tiempo sin poder estar en esos sitios, pero ahora ya sí, podemos ir con menores. Pues las normas son, ¿eres mayor de 18 años? Pues nada, tienes que llevar tu entrada impresa y tu DNI original, siempre llevar los originales, por favor, ¿vale? En cuanto a documentación. ¿Vale? Documentación, no valen fotocopias. Las entradas no son nominativas y, bueno, la puedes comprar tú o te la puede comprar tu vecino o Rita la Cantora, da igual. Tú entras y ya está, ¿vale? Y que lo que hace falta es que, pues eso, que si te piden el DNI, porque hay algunos que, pues, están en unas edades o tienen unas facciones que parece que son menores, ¿no? Entonces te piden el DNI, bueno, pues tienes que coincidir que el DNI sea el tuyo y que te parezcas. No vale que lleves el... si eres chico, no puedes llevar el DNI de tu prima. Y si eres chica, no puedes llevar el carnet de tu amigo o de tu primo, ¿vale? No, tiene que ser el tuyo. ¿Vale? Que tienes menos de 18 pero más de 16, al entrar en la sala te van a hacer firmar una hoja como que tienes el compromiso de que no vas a consumir alcohol, y te pondrán un sello o un distintivo para que no puedas tomar alcohol, y no hace falta que lleves acompañante mayor de edad, ¿vale? Pero también tienes, si estás obligado, a llevar el DNI, y que sea el original y el tuyo propio, por supuesto. Y si eres menor de 16 años, tienes que ir acompañado de tu padre, madre o tutor. No vale ir con tu tío, con tu primo o con tu abuelo, salvo que por algún tipo de documentación, que siempre que sea legal, evidentemente, sea tutor, ¿vale? Sea tutor legal, ¿vale? Y entonces, pues, a la hora de entrar a la sala habrá que firmar una autorización, y ambos tienen que entrar a la sala con su entrada cada uno, ¿vale? Recomendación para todo el mundo, grupos, salas y personal en general, que siempre se dé un papel como entrada, es un seguro, ¿eh? Aunque no cueste la entrada sea gratis. Siempre hay que tenerla. ¿Cuántas noches sin dormir y con la mente en blanco? ¿Cuántas palabras no dije aunque sabía qué decir? Mil llamadas hechas sin oír al otro lado. Cuánto me ha costado, en el fondo será así. En el fondo será así. Cuántas veces olvidé el daño ocasionado. Cuántas horas me pasé intentando vivir. Cuántas vidas recorrí y no las he acabado. Cuánto me ha gustado, en el fondo ser así. El fondo ser así. Y bueno, pues con este temita llamado Ser Así, ya nos despedimos por esta temporada. Ya os dejo tranquilos durante el mes de agosto, y en septiembre, el día 1 de septiembre, recuerdo, volvemos aquí y volvemos dando caña, mucha caña, un concierto, un entrevicierto aquí en directo, en el cual nos lo vamos a pasar muy bien. Pasarlo genial, pasarlo bomba, pero por favor, tener mucho cuidado, están subiendo, estamos con la quinta ola, están subiendo los casos. tener cuidadito, de verdad. No queremos que nadie lo pase mal, queremos pasarlo bien, queremos disfrutar. Disfrutar de la música en directo, la cultura es segura, se está demostrando. Es el sitio donde menos contagios se está viendo a día de hoy, ¿eh? En donde hay cultura y cultura segura. Y en los conciertos la hay. Aunque al principio hubo alguno que pretendía que no, pero en los conciertos, hablo conciertos, no fiestas, no hablo de esos eventos que tanto dicen por ahí. Conciertos, de verdad, es cultura segura. Os recomiendo ir a ellos, os recomiendo que vayáis a ver a cualquier grupo porque os puede sorprender y os puede gustar. Y pues nada, Berni Prijuave, Salsa Roxa, desde Revi Radio, los estudios Revi Rock. Aquí me despido por esta cuarta temporada y os espero en septiembre con la quinta temporada de Salsa Roxa, aquí en Revi Radio. Hasta siempre, pasarlo muy bien, porque de momento todo tiene su fin.